que como tú no hay dos. Es la que se roba el show. En la disco no hay quien la iguale. Ella se cree la que más sabe. Se siente una atracción física cuando me hace mímica. Sentimos toda la química magnífica. ¿Qué química? Cuando me baila así, sí, si tú quieres pa' mí, sí. Calor vas a sentir. Malejito Ortega, a Diego Gómez, Mari Pacheco, las hermanitas Flor. Como tú no hay tú, es la que se roba el show. En la disco no hay quien la iguale. Ella se cree la que más sabe. Es que como tú no hay tú, es la que se roba el show. En la disco no hay quien la iguale. Ella se cree la que más sabe. G Black, Dani Zabaleta, DJ Gio, el especialista. Cuando tú te me pegas, le pones candela. De la cintura yo te voy a apretar. Dale, dale más, sé que te va a gustar. Y hey, tú, me gusta cuando bailes, le pones actitud. Cuando tú te me pegas, le pones candela. De la cintura yo te voy a apretar. Dale, dale más, sé que te va a gustar. Se siente una atracción física cuando me hace mímica. Sentimos toda la química magnífica, qué química. Cuando me bailas, sí, sí, si tú quieres pa' mí, sí. Calor vas a sentir. Mono Macerón de Beat Beat. Hey, tú, me gusta cuando bailes, le pones actitud. Cuando tú te me pegas, le pones candela. De la cintura yo te voy a apretar. Dale, dale más, sé que te va a gustar. Hey, tú, me gusta cuando bailes, le pones actitud. Cuando tú te me pegas, le pones candela. De la cintura yo te voy a apretar. Dale, dale más, sé que te va a gustar.